pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Un corresponsal nos decía que nosotros aplaudíamos y festejábamos las llamadas picadas, que por lo tanto no éramos confiables. Mire que defender las picadas. Empecemos por entendernos qué son picadas. Se corren en todo el mundo sobre un cuarto de milla, es decir, 402 metros, en todo tipo de vehículos, y donde los llamados dragster son la vedette de la categoría. Las picadas son carreras mano a mano entre dos vehículos sobre un cuarto de milla que recorren en unos 12 segundos aproximadamente. El promedio, no la velocidad final, es de aproximadamente 120 kilómetros por hora. Si demora 12 segundos en 400 metros, demorará 30 segundos en hacer un kilómetro. ¿Son peligrosas? Sí, señor, son peligrosas. Como toda carrera de autos o de motos, se trata de un deporte peligroso. Aún así, nadie se ha matado aquí en Melo disputando picada. Nadie. ¿Pero qué? ¿Son peligrosos? Son peligrosas. Como tirarse en paracaídas, como volar en superlivianos, como los saltos que dan los motoqueros en las fiestas del Nike, como el globo de la muerte en cualquier circo, como los rally que se disputaron en Caminos de la 12 hace poco, como Fórmula 1, como Turismo Carretera, donde se acaba de matar Guido Falacci. También es peligroso andar en moto de A3 y con niños pequeños. Lo que está mal, y nadie lo discute, lo que está mal es correr picadas en la mata o en cualquier lugar de tránsito. Pero también es peligroso que una madre amamante a su hijo sentada en el medio de la calle mata. Las picadas deben hacerse en lugares adecuados sin que por ello dejen de ser peligrosas. Ahora, lo que yo digo y repito es que los inspectores municipales no tienen jurisdicción en las rutas nacionales. Y por lo tanto, cuando la barra va rumbo al pueblo, rumbo al Quijote, los inspectores municipales nada pueden hacer. No es jurisdicción municipal. Un inspector municipal no puede ir a Brasil a multar, no puede ir a Tacuarembó a multar, ni a la carretera afuera a multar. No tiene jurisdicción. Puede la caminera. Puede la policía caminera disuadir, pero no prohibir mientras no cometan ninguna infracción de tránsito. El origen de las picadas es netamente urbano. Frenan dos conductores en un semáforo, se miran ante la luz roja, peinan los aceleradores y la luz verde les hace de bandera de largada y pican a ver quién sale primero y llega primero al otro semáforo. En una cuadra jamás van a exceder la velocidad permitida. Ningún auto alcanza 60 en una cuadra. ¿Que da miedo verlos? Sí, señor. Yo no permitiría que un hijo mío hiciera esas pruebas, y menos la de acostarse arriba de la moto y hacer los cambios con la mano. Pero mientras cumplan las reglas y ordenanzas de tránsito, pueden desafiarse, pueden aliviar la moto, pueden sacarle los plásticos, pueden ponerle otro carburador, pueden ponerle otra transmisión. Eso no está prohibido. Pero hay gente que al llegar a viejos se les envejece también el alma y se vuelven pusilánimes, autoritarios y temerosos de los temerarios. Querer a una juventud modosita, querer que las nuevas generaciones estén integradas por mamitas miedosos de las amenazas que los mayores después no se animan a concretar, me causa dolor y náuseas. Y los que por mano propia han querido cambiar las cosas de prepo, así les ha ido. Algunos han terminado por irse del pueblo. Me gustaba más cuando los prepotentes eran los dictadores. Podía odiarlos y luchar con más ganas que lo que puedo hacer con amigos equivocados. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. precios bajos todo el año.